bueno, acá concretamente es una marcha comunicada a nivel nacional con mucha repercusión, como ustedes ven, en la provincia de Mendoza, en el marco de un paro también que estamos realizando los compañeros tanto privados como estatales. Movilización en la legislatura provincial, en donde vamos a concluir, diríamos, esta primera jornada de lucha. Teniendo presente también que en la legislatura, el gobierno de Cornejo quiere tocar ahora y dar, diríamos, la segunda sanción para que ya sea ley el código contravencional, el código de falta, que no es otra cosa que la persecución, la criminalización, diríamos, de los trabajadores, de los dirigentes sociales, políticos y gremiales. Por eso mismo también marchamos a la legislatura y por eso también estamos diciendo basta todo esto. Entendemos que el paro de hoy día ha sido un paro que tiene un acatamiento en los sectores estatales, principalmente del sector de la salud, del más del 80%, como ustedes ya han visto en todos los lugares, sí, manifestándonos en la calle, sí, un paro activo, como así lo hemos denominado, para seguir trabajando, diríamos, por la unidad de la clase de trabajadora y para que este gobierno de ricos, sí, gobierne para el pueblo y no solamente para algunos. Roberto, de parte del gobierno en el día de ayer afirmaron de que las clases van a estar normalmente. Sí, la verdad que el gobierno no se esperaba hoy día prender los medios de televisión, ir a las escuelas, ir a los hospitales, y estamos hablando a las 10 de la mañana, el Hospital Central está sin funcionar. Bien, ¿por qué? Porque los trabajadores dijeron basta. Lo mismo para el Hospital Lago Maggiore, los centros de salud, Puente de Hierro, Oficina de Ambiente, Ministerio de Transporte que todavía no llega, compañeros municipales, registros civiles, renta que todavía no llega, etcétera, te puedo nombrar. Este es un disciplinamiento y un llamado de atención al gobierno provincial. Con los trabajadores no se jode. Bien, eso es lo que tienen que aprender.